tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Iman Vellani será Kamala Khan. Marvel Studios encontró a su Mrs. Marvel. Después de una extensa búsqueda, el estudio finalmente escogió a la actriz para interpretar el personaje en la nueva serie que está en desarrollo para Disney Plus. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.